Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más con la voz tocada de nuevo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que con estos cambios de tiempo es lo que tiene, no hay otra. Hoy os traemos, como siempre, un programa maravilloso, hecho con todo nuestro cariño y con todo nuestro trabajo, que no es poco, os lo puedo asegurar. En esta ocasión vamos a anunciaros un congreso que va a haber en Alcobendas, muy interesante. Va a estar con nosotros Gloria Alonso, que es la organizadora de este evento. También van a estar con nosotros Fran Contreras, explicándonos, bueno, pues novedades que tiene de su maravillosa guía mágica del Camino de Santiago. Va a estar Aluriel Vera, que nos va a hablar de unos extraños pilares humanos. Interesante, ¿verdad? Ya solamente decirlo así suena súper interesante. Pues ya veréis, ya veréis. Y nuestra compañera Ana Pérez va a estar con nosotros también, hablándonos de un símbolo. Por supuesto, a todo esto hay que sumarle nuestras secciones habituales del programa, como son la actualidad y el consejo de la semana. Gracias por estar ahí, por vuestra compañía, por vuestra fidelidad, por cada vez que difundís el programa, que lo compartís. Gracias, gracias, gracias, porque sois maravillosos. Y lo sabéis, como diría un famoso cantante. Bueno, familia, que ya toca empezar y ya toca disfrutar de estos 60 minutos que tenemos por delante con lo mejor del misterio. Ya sabéis que nos podéis escuchar, si estáis en Valencia, desde la 97.7 FM, o si estás en cualquier otra parte del mundo, nos puedes escuchar a través de misteriofm.com, una radio donde tienes las 24 horas misterio. Así que dicho esto, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Comenzamos el programa de esta noche hablándoos de la superluna que hemos tenido esta semana. Esta superluna de febrero o luna de nieve es uno de los fenómenos astronómicos más relevantes del año, la segunda y más brillante superluna de 2019. Además, es la conocida popularmente, como os decía, como luna de nieve por las fechas, claro, en que se produce, coincidiendo con el invierno en el hemisferio norte. La superluna tiene lugar cada vez que la luna llena coincide en el horario con el perigeo, que es cuando el satélite se posiciona a la menor distancia posible de la Tierra, lo que produce un efecto visual que hace que la luna parezca hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la situación contraria, que es el apogeo, cuando nuestro satélite está en el punto más alejado de su órbita con respecto a nuestro planeta. Como os decía, esta superluna ha sido la segunda del año y no va a ser la última, ya que en algo más de un mes tendrá lugar la tercera superluna, concretamente el próximo 21 de marzo. Se da también la circunstancia, además, de que no se repetirá una superluna tan brillante hasta 2026. Esta superluna de nieve que hemos tenido esta semana ha sido visible a simple vista. Y bueno, se ha visto un poco más grande de lo habitual, pero tampoco era algo exagerado. No es muy grande para lo que podría ser una superluna. La verdad es que el término de superluna tiene bastante polémica, porque no es un término científico y su responsable es el astrólogo Richard Knoll, quien en 1979 se refirió a estos fenómenos relacionándolos con grandes huracanes, erupciones volcánicas o incluso hasta terremotos. Y hablándoos de lunas, pues voy a hablaros también de los sueños. Porque ¿cuántos de vosotros habéis soñado en algún momento con la luna? ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Pues soñar con la luna significa que se avecinan cambios que romperán con la rutina y que en poco tiempo llegarán. También se suele asociar como un signo de romanticismo. Si no tienes pareja y sueñas con la luna, puede que la vayas a encontrar. Si la tienes, quiere decir que vais a encontrar una forma de ver renovada vuestra pasión, esa chispa de amor. Este sueño también simboliza la parte más femenina de la persona que esté teniendo el sueño. Algunos expertos aseguran que es un indicativo de nuestra mente, de que necesitamos algo de tiempo de reflexión, sobre todo si en el sueño la estamos contemplando en solitario. Los sueños más frecuentes con la luna suelen ser, por ejemplo, soñar con el sol y la luna al mismo tiempo, que esto suele asociarse con periodos de éxito y de felicidad, que van a ser además duraderos. Y en este contexto, que los dos astros aparezcan juntos significará equilibrio, armonía y paz mental. Soñar con la luna nueva nos quiere indicar un nuevo comienzo o una nueva etapa en tu vida. Si sueñas que andas por la luna, sueño más habitual de lo que parece, significa que tienes unos planes ambiciosos y lo mejor de todo, que vas a estar en disposición de hacerlo realidad. Cuando en el sueño podemos ver nuestra cara reflejada en la luna, esto nos está anunciando un embarazo próximo. A veces también se sueña que ves cómo la luna se esconde entre las nubes. Esto es un mal augurio y está indicando momentos de tristeza y de decepción con familiares o amigos. Sin embargo, cuando en el sueño vemos reflejada la luna en el agua, esto es un buen augurio e indica prosperidad y éxito en los negocios. Además, garantiza una muy buena economía. Si sueñas con la luna llena, esto indica que estamos llegando a un final. Puede ser que se nos vaya a acabar un contrato de trabajo, que tengamos que dejar nuestra relación de pareja. Aunque pueda parecer un significado negativo, no lo tenemos que ver así, sino más bien como una promesa de que, aunque ahora no lo vamos a pasar bien, todo mejorará de cara al futuro. A la hora de examinar un sueño, pues hay que fijarse en muchísimas cosas que aparecen en ese sueño. Por eso, os recuerdo, como siempre, que cuando vayáis a dormir, tengáis en vuestra mesita de noche una libreta y un lápiz, y si en algún momento, a lo largo de la noche, os despertáis y os acordáis de algún sueño, enseguida lo escribáis, porque sabéis que se suelen olvidar pronto. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Continuamos con el programa y lo hacemos con la visita de uno de los amigos más queridos que tenemos dentro del mundo del misterio, Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Nuria. ¿Cómo estáis? Buenas noches a toda la familia de misteriosos. Qué maravilla tenerte aquí en el programa. Cómo nos gusta la energía que te rodea siempre y cómo llega siempre esa energía, Fran. Bueno, está bien. Cuando hay buena vibra y buena onda y cuando se hacen las cosas con cariño y con amor, bueno, pues imagino que se trasladará y se transmitirá por las ondas. El placer es mío. Me te siento aseguro, en familia, ya te lo aseguro sabes, que llega. Yo os quiero un montón, lo sabes. Bueno, Fran, ese cariño ya sabes que es mutuo, ¿eh? Eso desde luego que no, quede muy claro. Lo sé. Bueno, vamos a lo que tenemos que ir, Fran, porque tú estás aquí para varias cosas esta noche. La primera de todas, para una celebración tenemos que anunciar, y es que tu libro, Guía Mágica del Camino de Santiago, se ha publicado en Italia, ¿no? Sí, de celebración y de satisfacción, claro, y de alegría y de emoción, Nuria. Uh-huh. Yo creo que esto me lo dicen hace 3 años, 4 años ahora. Sí. Estamos en el 2019, ¿no? Si esto sí me lo dicen en octubre del 2015, cuando salió la Guía Mágica del Camino de Santiago, uh-huh, con Ediciones Luciérnaga Planeta, que iba a ir, que se iba a vender, que iba a ser la herramienta con la que tanta gente iba a ir al Camino de Santiago. Pues si me dicen además que iba a traspasar fronteras, pues te hubiese dicho que no me lo creo. Uh-huh. Y la buena noticia, y te lo agradezco que lo digas, que lo cuentes, que lo compartas, es que ha salido en Italia, que la Guía Mágica del Camino de Santiago va por la cuarta edición en España, ahora saldrá una quinta edición. Uh-huh. Son miles de peregrinos y de personas los que han redescubierto el camino con los ojos de lo mágico, de lo legendario, de lo misterioso. Y ahora desde hace un mes, bueno, pues la editorial Newton Compton Edition ha tenido a bien comprar los derechos de autor y ahora serán en Italia los italianos los que descubran la Guía Mágica al Camino de Santiago. Fíjate. De un tal Francesco con Terreras Gil, sí, con una edición muy bonita, con los colores verde y blanco, el de la pureza y el de la curación, como es el verde, el de la medicina, uh-huh, de la paz y la armonía. Uh-huh. Y emocionado porque, mira, en esto de la divulgación, la investigación, del periodismo de lo que llamamos misterio, creo que somos muy pocos, ya me incluyo, los que no solamente publicas en otros países, hay muchos que se publican en habla hispana, sí, no tantos, pero sí unos cuantos, pero son muy pocos los que rompen la frontera del idioma. Del idioma, claro. Y, uh-huh, y la Guía Mágica del Camino de Santiago se suma a esas obras que no solamente traspasan fronteras, viajan a otros países, sino que traspasan el idioma, ¿no? Y se traducen al italiano. Creo que va a haber más sorpresas a lo largo de este año y el año que viene. Y muy contento, ¿eh? Este sobre es el todo, primero, el primero de muchos países que van a tener esa maravillosa, ojalá, Guía Mágica del Camino de Santiago. Ojalá. Sí, porque el fin de la Guía Mágica del Camino de Santiago es redescubrir el Camino de Santiago y nuestra España mágica de una forma diferente, ¿no? Uh-huh. No, ese era el fin con que nació, después de hacer 5 caminos con mis cuadernos de campo como reportero. Son claves, secretos, historias, leyendas, tradiciones a lo largo de las 30 etapas que dura el Camino de Santiago, recorriendo las 5 autonomías, los 900 kilómetros desde Somport, desde las cumbres pirenaicas, Jaca, el original Camino de Santiago, hoy llamado Ramal Aragonés, hasta Compostela y luego Finisterre. Uh-huh. Esos 5 caminos me sirvieron para plasmar curiosidades, leyendas, tradiciones, arquitectura, arte, en mis cuadernos de campo, que luego se trasladaron al papel, y en esas páginas, en la Guía Mágica del Camino de Santiago, uh-huh, tenían ese fin, ¿no? Que la gente caminara con la mirada de lo misterioso, de lo mágico, de lo arquitectónico, sagrado, de lo histórico, de lo legendario. Fíjate, uh-huh, que ha sido la herramienta para para un montón, miles de personas desde que salió. Y fíjate, ha sido un libro que a diferencia de cualquier otro, Nuria, y eso te lo tengo que agradecer a ti y a otros compañeros que trabajáis con programas de radio de forma digital, en plataformas como en iVoox y en programas de radio autonómicos, locales, lo habéis hecho posible. El libro se está vendiendo, se vende y ha cuajado con el boca a boca. Pues ya llevo 8 caminos, soy casi como un personaje en el Camino de Santiago y hospitalero, entre peregrinos de toda España, camino a camino, pero se ha fraguado sobre todo con vuestra ayuda, porque si te fijas no ha habido promoción en ninguna revista a nivel nacional de misterios, no ha tenido ni una sola página y no ha tenido ningún solo minuto de publicidad y de promoción en los grandes programas de radio especializados en misterio, así que gran culpa de que del éxito de la guía mágica del Camino de Santiago, pues lo tienes tú y lo tienen otros muchos compañeros que a diferente escala, que no nivel, escala, habéis creído en el autor y en el trabajo del autor y en este libro. Así que gracias a ti también por apoyarlo desde el primer día y ahora. Pues bendita culpa, Fran. Oye, yo he estado cotilleando tus redes, porque tú eres una persona muy activa en tus redes sociales, y hace unos días, no sé, 2 semanas más o menos, vi que hablabas, por supuesto, del Camino de Santiago, y tú mismo hacías una pregunta que además te contestabas, y quiero leerla porque la verdad es que a mí me encantó. Preguntabas, ¿sabes qué es el Camino de Santiago? Y tú contestabas a esta pregunta: hermandad, compañerismo, solidaridad, comprensión, tolerancia, humildad, honestidad, fuerza, superación, esperanza, armonía, alegría, paz, calma, nobleza, ilusión, pasión, voluntad, curiosidad, fascinación, asombro, alma y corazón. Entre un montón de cosas más que no caben en este post. Ponías, qué maravilla, ¿no? ¡Qué completo! Me he quedado mudo, lo he escrito yo. Eso tú has escrito tú, efectivamente. Es que, lo has escrito, lo has vivido, además. Es que es eso y mucho más que no cabe en un post. Uh-huh. El Camino de Santiago es una experiencia vital que cada uno puede hacer con el propósito que quiera. Nuria, unos irán al Camino de Santiago para desconectar con unos días ociosos, para hacer deporte, para redescubrir el turismo gastronómico que está tan de moda ahora. Uh-huh. Pero yo no conozco a nadie que diga he viajado al Camino de Santiago. Todos, en mayor o menor medida, caminen 30 días, 2 meses o camines una semana, sufren una transformación, cada uno a ese nivel interna, y eso es la magia y la fuerza del Camino de Santiago. Es una experiencia vital que va más allá de la historia, del arte, de la arquitectura, de las leyendas, de los misterios. Es una experiencia en la que, en pleno siglo XXI, en un tiempo en el que vivimos siendo lo que no somos como no somos, en el camino descubres o tienes la oportunidad de reencontrarte a ti y a tu entorno. Uh-huh. Y me saca y hace aflorar lo mejor del ser humano. Es una experiencia, camines una semana o 2 meses, me da igual, en la que hay algo de ti que se remueve, que se transforma, que te hace ver lo que normalmente en tu día a día a lo mejor no eres capaz de ver. Uh-huh. Yo siempre digo que aprendes y reaprendes, tomas conciencia de cosas en las que antes no reparabas, y igual que redescubres lugares, sitios, aprendes a reconectar contigo, con tu entorno y con la parte más humana. Hay quien lo llama eso la mágico-espiritual, que es inherente a la humana, ¿no? Yo, Fran, lo he dicho siempre, que el Camino de Santiago no se viaja, se vive. Y tú además quieres que dentro de muy poquito un montón de personitas lo vivan contigo, ¿no? Ah, bueno, sí, eso es un nuevo proyecto, como sabes, que vengo haciendo desde el año pasado. El año pasado Pangea, que es una agencia de viajes, de expediciones, de viajes diferentes, me propuso que realizara las rutas en busca del misterio Pangea y viajes en busca del misterio Pangea y lo que se llama Camina con Pangea. Es decir, realizar diferentes viajes como hacemos y rutas por toda España y por fuera de España y viajes organizados al Camino de Santiago. El año pasado empezamos la experiencia, en esas mismas fechas estaba yendo a China con ellos para promocionar nuestros misterios en Beijing, en Pekín y en Shanghái. El año pasado viajé ya con grupos de españoles y de chinos y ahora volvemos a realizar esos viajes organizados de 7 días en los que recorremos 120 kilómetros desde Sarria hasta Compostela y a ver el atardecer a Finisterre, que son viajes distintos. Yo soy de los que votan que el camino hay que hacerlo en solitario, pero con estos viajes, Nuria, lo que propongo a la gente es perder el miedo a vivir la aventura, ¿no? Claro, vamos con un coche de apoyo para que el que quiera ir con mochila o sin mochila, pues si alguien se lesiona con todos los seguros, dormimos en albergues y es una invitación, estos viajes son una invitación para que la gente le pierda el miedo a caminar, a enfrentarse a la aventura y luego ellos por su cuenta, pues cojan su mochila, sus botas y se animen a hacer más kilómetros y en solitario. ¿Qué es lo diferente en estos grupos organizados que no pasan más de 15 personas? Bueno, pues que me encanta ser de hospitalero y de guía con el grupo de peregrinos, que al final acabamos siendo una familia como con los que viajé el año pasado, más de 500 personas, igual que con las rutas y los viajes, redescubriendo y descubriendo lugares que pasan desapercibidos en cualquier otro tipo de viaje organizado. Templos románicos, góticos, contando leyendas y sobre todo lo más importante, bueno, intentando enseñarles en vez de en un libro como La Guía Mágica del Camino de Santiago, lo que a mí me ha enseñado el camino en los 8 que llevo, claro, desde hace 14 años, ¿no? Que es caminar. Para quien quiera tener toda la información sobre este viaje que vais a realizar, ¿dónde se tiene que dirigir, Fran? La tienes toda la información en mi página web, franciscocontreras.es. Sí. www.franciscocontreras.es, ahí tienes el Camina con Pangea, pincháis en el enlace, o si no, en la página web de Pangea, .es, en viajes de autor, Camina con Pangea y aparecen ahí. Te tienes que inscribir, te mandan toda la información, ¿sí? No hay ningún tipo de compromiso, te inscribes, te mandan toda la información y ya a partir de ahí tú decides si te atreves a vivir una aventura, ¿eh? No, esto no es un viaje, va más allá de un viaje o va más allá de una ruta, es una experiencia vital que a nadie deje indiferente y que se convierte en algo fascinante y mágico. Y además, antes ya de despedirte, porque nos quedan muy poquitos minutos, Fran, también decirle a todos los que nos están escuchando que dentro de poco tienes una charlita, ¿no? Una charla en Pangea. Bueno, mañana. Sí. En unas horas, mañana. Claro. Sí, mañana, sí. En unas horas, mañana, a las 7 de la tarde, sí. En Pangea. Bueno, sí. En Pangea desde hace un año hago un montón de cosas y desde hace un año todos los meses en Madrid hay una cita con los viajes y el misterio, sí. y mañana a las 7 de la tarde en la tienda de Pangea, que tiene un auditorio ahí fascinante con cafetería, pues hacemos todos los meses una charla mensual, entrada gratuita. Mañana a las 7 nos reunimos como todos los meses un grupo de curiosos y de aventureros viajeros y mañana hablaremos de los caballeros rojiblancos, de los templarios, van a volver a cabalgar entre la leyenda y la realidad, así que mañana contaré parte de su historia, sus claves en el Camino de Santiago y descubriremos algunos de los lugares que hay en nuestra geografía, marcado por esa orden que cabalgó entre la leyenda y la historia. Bueno, Fran, lo dejamos aquí, pero eso vale. Sí, antes de despedirte, por favor, pedirte que no cambies nunca. Bueno, ya me estoy haciendo muy mayor, es difícil. Tú siempre mantendrás ese niño ahí dentro, eso lo sabemos. Te digo lo que me encuentro muchas veces cuando hago un tramo en el Camino de Santiago que va por las tierras gallegas, por las corredoiras, antes de llegar a Sarria hay una pintada que pone sé siempre tú mismo. Amén. Así que seguiré siendo yo mismo, Nuria. Amén. Y gracias a vosotros por acordaros de mí. Por cierto, creo que en marzo me voy a Egipto. Te contaré cosas si quieres. Bueno. Creo que me voy a coger la mochila, el cuaderno de campo y me voy a dar una vueltecita por la meseta de Giza, por el templo de Komombo. Pues ya hablaremos. Ya te contaré cositas de lo que me encuentre por allí. Perfecto. Vuelvo por décima vez al país de los faraones. Qué al suerte. País del misterio. Qué suerte. Bueno, vale. Fran, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y buenas noches. Gracias a vosotros. Besotes enormes, abrazotes enormes, sonrisas de colores. canal del misterio. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice lo siguiente. La NASA descubre otro gigantesco cráter de impacto bajo los hielos de Groenlandia. Así es, Nuria. Un equipo internacional de investigadores daba a conocer el pasado noviembre el hallazgo de un enorme cráter de impacto de meteorito bajo un glaciar en el norte de Groenlandia, y del cual hemos hablado aquí. Era la primera vez que se conseguía localizar uno bajo cualquiera de las capas de hielo continental de la Tierra. Parecía ser el único, pero no, ya que al parecer un segundo cráter de este tipo gigante acaba de ser descubierto cerca, a tan solo 183 kilómetros al sureste, enterrado a 1,6 kilómetros de profundidad. El nuevo cráter, de más de 35 kilómetros de diámetro, supera en tamaño al primero, que tenía unos 31 kilómetros y era comparable a la ciudad de París. Y a pesar de su cercanía, los científicos no creen que se formaran al mismo tiempo. Según publican los investigadores en la revista Geophysical Research Letters, de ser todo confirmado, sería el número 22 más grande de la Tierra. Y continuamos con una pregunta. ¿Qué es el misterioso ovni que ha caído sobre Cogollos de Guadix? Eso es lo que se preguntan, Nuria, justamente. La noticia fue recogida por el diario Ideal y parece ser que la tarde del pasado domingo 10 de febrero, tres misteriosas luces surcaron el cielo a gran velocidad e impactaron en diferentes puntos de la localidad de Cogollos de Guadix, en Granada. Uno de esos objetos luminosos destrozó el tejado de una vivienda deshabitada cercana a unas escuelas, dejando un agujero de unos 2 metros de diámetro. Quienes lo vieron lo describieron como una especie de lluvia de meteoritos. Sin embargo, no parece coincidir con un impacto de rocas espaciales. Según José María Madiedo, profesor de la Universidad de Huelva y miembro de la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoros, la caída de un meteoro genera una bola de fuego que se ve a cientos de kilómetros de distancia, sumado a un estruendo que se oye en las localidades próximas y un temblor de tierra, algo que no sucedió en este caso. Así que para él se trató de un rayo en bola, una descarga eléctrica que en vez de producirse en la atmósfera y caer en la Tierra como los rayos normales, se convierte en una esfera que se mueve por el aire a distintas velocidades y si toca un objeto puede producir daños. Son raros y poco frecuentes, pero hay casos en los que han entrado por una ventana o estropeado tejados. Aunque a lo largo de los años se han recogido miles de informes de testigos e incluso algunas fotografías sobre estos objetos flotantes, los científicos nunca se han puesto de acuerdo sobre la causa de su aparición y otros lo tachan incluso de mito. Así que de momento lo sucedido en Granada sigue siendo un misterio. ¿Cuántos misterios tenemos todavía por descubrir, María? Entonces, esto realmente sería, por lo que dicen, un rayo bola, pero ¿serían las tres luces? ¿Serían un rayo bola? Bueno, eso es lo que están tratando de confirmar. Algunos hablan de luces, algunos hablan de una sola bola. Ajá. Así que esto es lo que están justamente investigando. Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí, María. Gracias por mantenernos siempre, siempre como lo haces, al tanto de la actualidad. Y danos tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Cuando escucháis esta sintonía, ya sabéis quién viene, ¿verdad? A Luriel Vera. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nuria. Esta noche nos vas a hablar del siniestro secreto de los pilares humanos. ¿Qué título más misterioso? Efectivamente, Nuria, durante diferentes periodos de la historia y en muchas culturas del mundo se cuenta la misma leyenda. Es posible que este origen empezara con la aparición de diferentes huesos en distintas construcciones, posiblemente debido a accidentes que sufrieron los obreros por algún desprendimiento, o quizá algún constructor supersticioso llevara a cabo esta práctica. El caso es que la leyenda cuenta que desde hace siglos en muchos países se ha practicado este ritual, el de los pilares humanos, para que las grandes construcciones permanezcan en pie. Estamos hablando, Aluriel, de una leyenda que cuenta que estas grandes construcciones están hechas, como dices, de pilares humanos, y detrás de cada dique, puente o presa se esconde una macabra leyenda o un escabroso ritual o incluso gente enterrada viva, ¿no? Así es, Nuria. Y vamos a hacer un pequeño recorrido para que veáis en diferentes países cómo, uh-huh, bueno, cómo ha tenido lugar este ritual o ofrenda. Perfecto. Empezamos por Japón, ¿no? Así es, Nuria. Nuestro recorrido empezamos por Japón. El rito se llama Itobashira, traducido como pilares humanos. Itobashira es un sacrificio humano que se llevaba a cabo en la época feudal, en la que el sacrificado era enterrado vivo debajo de una gran construcción, dique o castillo, como ofrenda a los dioses para que dicha construcción no fuera destruida ni por los enemigos ni por desastres naturales. Japón, debido a sus placas tectónicas, es un país muy dado a que sucedan seísmos y tsunamis, como bien conocemos, ¿no? Uh-huh. Volviendo al rito Itobashira, quien era sacrificado eran voluntarios de castas samuráis. Esta práctica, que está documentada en libros antiguos, de acuerdo con los registros históricos del siglo IV, tuvo su posible comienzo en el gobierno del emperador Rintoku, el cual estaba interesado en construir diques que frenaran las crecidas de los ríos Kitakawa y Mamuta. El emperador tuvo un sueño en el que se le indicó que debía sacrificar a dos personas para que tal desgracia no volviera a ocurrir. Uh-huh. Antes de colocar los cimientos, las víctimas, que eran voluntarios, como he comentado, se suicidaban clavándose un cuchillo en el estómago y encima de su cadáver se construía el pilar. Y a partir de ahí empezaban a edificar. Vaya. Otro caso es el castillo Matsue, o conocido como Castillo Negro. Es uno de los pocos castillos de madera que quedan en pie del siglo XVII. De acuerdo con la leyenda, tras una serie de intentos por construir las paredes que seguían viniéndose al suelo, los arquitectos comenzaron a considerar la necesidad de realizar un sacrificio humano para que la obra pudiera terminarse. Y aprovechando el Festival Bon, que entonces se realizaba en la región, los guardas del castillo capturaron a la bailarina más bella, asesinaron a la mujer y su cuerpo fue emparedado en una de las paredes del castillo, cuya construcción, curiosamente, logró terminarse sin inconvenientes. Este rito se extendió por todo Japón. Y también en China hay historias similares que cuentan que para hacer la Gran Muralla se enterraron vivas a cientos de personas. Uh-huh. Estamos hablando de, bueno, pues de culturas que pensaban que haciendo este tipo de sacrificio, de alguna forma le hacían como una ofrenda a la tierra, ¿no? A la Pachamama. Claro, exactamente, Nuria. El pago ofrenda a la Pachamama. Por ejemplo, en Perú hay una larga tradición de sacrificios humanos. Uh-huh. Los incas dependían exclusivamente de lo que la tierra producía y esto les llevó a la necesidad de expresar su veneración a la tierra. Son ritos ancestrales, como ya has comentado, que vincula al hombre con la madre tierra. El año pasado, en 2018, curiosamente, se encontraron evidencias del sacrificio más grande de niños de América y probablemente de la historia mundial. Según la revista National Geographic, que publicó la noticia en exclusiva, los restos de los niños que fueron encontrados tenían entre 5 y 14 años. Los esqueletos presentaban cortes en el esternón y dislocaciones en las costillas, pruebas que sugieren que posiblemente les extrajeron el corazón. Según la investigación, los niños murieron en un único ritual junto a 200 llamas jóvenes. Los investigadores creen que este sacrificio masivo está vinculado al fenómeno climático que aún azota la zona, el Niño. Según los investigadores, la gente sacrifica aquello que considera más preciado. En este caso, en el caso de los Chimú, al ver que el sacrificio en adultos no frenaba las lluvias, parece ser que pensaron en un nuevo tipo de víctimas. Y en México también sucede algo parecido, ¿verdad? Así es, Nuria. Viajamos a México, donde son muchos los investigadores que cuentan que las pirámides de Teotihuacán también se practicaban pagos a la tierra y una construcción más moderna, la presa de San José en San Luis Potosí, construida en 1873. Se dice que personas de mucho dinero y poder estuvieron involucradas en esta construcción y que contrataron a chamanes para que la presa se mantuviera firme. Al parecer, los chamanes dijeron que necesitarían muchas vidas, las cuales tenían que ser de almas inocentes. Así que secuestraron a tanto niño como pudieron, dándoles dulces para que no estuvieran nerviosos en su encierro eterno, y los emparedaron entre los ladrillos de la presa. Algunos dicen que se pagó a gente muy pobre por los cadáveres de sus hijos, sin que se les dijera para qué serían utilizados los cadáveres, pero prometiéndoles que servirían para una causa noble. Los chamanes decían que cuando se escucharan llorar a los niños, la población tendría que huir porque la presa se vendría abajo, y así ocurrió. En 1933, muchos habitantes escucharon los supuestos lamentos fantasmales de los niños que venían de la presa. Esto ocurrió un día antes de que la presa se reventara y causara muchas muertes en la ciudad. Las autoridades, escépticas sobre esta leyenda, no actuaron ante el aviso y muchas personas murieron ahogadas y muchas otras desaparecieron. Y aunque no se reventó la parte donde supuestamente descansan los niños, sí se rompió una represa que estaba más abajo, por lo que, al parecer, los espíritus de los niños muertos sí lloraban por la tragedia que se avecinaba. Bueno, bueno, Aluriel, qué casos más curiosos, qué intrigante todo esto. Me has dejado sobrecogida. Bueno, compañera, tu vía de contacto. Claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en las redes sociales. Facebook, Twitter, estamos en todas partes. Uh-huh. Bueno, pues ya sabes lo que nos queda, ¿no? Desearte buenas noches, Aluriel. Igualmente, Nuria. Buenas noches y dulces lunas. Continuamos con el programa y lo hacemos pues anunciándonos un evento que va a haber dentro de muy poquito. Los días 1, 2 y 3 de marzo de este año va a darse el Congreso número 18 sobre misterios de la ciencia y de la historia, donde, como siempre, en Alcobendas y organizado por la asociación Mil Caminos. Como siempre, está con nosotros Gloria Alonso para comentarnos pues en qué va a consistir este maravilloso evento. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, querida Nuria. Mira, ¿en qué va a consistir? Pues en una celebración, porque nuestro congreso ha alcanzado la mayoría de edad. 18 añitos ya, madre mía. 18 añitos consecutivos, o sea, como si, ya te digo, como si nos hubiera crecido el bebé y ya no es bebé, ya es un adulto y ya, bueno, pues hay que celebrarlo, no queda otra. Como decía Gloria, se va a dar lugar en Alcobendas, exactamente en el Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias, en el Paseo de la Chopera número 59. ¿Es así? Eso es, está todo muy bien. Sí, ya sabéis que es de entrada abierta y gratuita. Perfecto. Bueno, pues pasamos al programa del Congreso. Gloria, ¿cómo vamos a comenzar? Pues mira, este año vamos a empezar un poquito antes que el año pasado. ¿Por qué? Pues porque el viernes por la tarde tenemos a dos ponentes en vez de uno. Uh-huh. Tendremos al principio, a las 6 de la tarde, comenzará Pedro Ortega, que ha escrito recientemente un libro que se llama Un paseo por los secretos de Madrid. Y bueno, yo soy una fanática de mi pueblo, de Madrid. Claro. Me gusta mucho. Y Pedro, bueno, pues me habló de él y entonces le propuse que si quería dar una charlita porque seguramente que a la gente que le escuche le va a gustar mucho. Uh-huh. Entonces, empezamos a las 6 con él, lógicamente se abrirá un poquito antes para la apertura. Claro. Luego después a las 7:30, pues como cada año está con nosotros Juan Ignacio Cuesta, uh-huh. que nos va a hablar de la soledad a la locura a lo largo de la historia. Creo que tiene algo que ver con los pintores, pero solo creo, además lo voy a dejar ahí en interrogante, ¿vale? Bien, bien, lo dejamos ahí. Pasamos al sábado. Pues empezamos a las 10:30, más o menos como siempre. Comienza Miguel Pedrero, que este año nos va a traer, creo que es un nuevo libro, El más allá existe, las 10 mejores evidencias. Bueno, tú sabes que este tema siempre interesa muchísimo. Gusta, ¿no? Muchísimo, sí. Sí. Bueno, y en segundo lugar, a las 12:15, bueno, pues estamos Marcos Carrasco y yo. Vamos a hablar sobre los mensajeros de las estrellas, y ya desde aquí tengo que decir que va a haber alguna sorpresita y que, bueno, pienso que lo estamos montando con mucho cariño y creo que va a ser muy bonito. Qué bien, qué bien. ¿Por la tarde? Por la tarde tenemos a Josep Guijarro a las 5:00 con los grandes misterios de Egipto, porque recientemente él ha estado en Egipto, bueno, pues nos trae noticias frescas. Sí. Luego sigue Jesús Callejo. Con Ciudades Talismánicas, que es su último libro. Sí. Y luego ya finalmente el domingo, pues a las 10:30 también, comenzamos con María Jesús Albertus, que pertenece a la Asociación de Espíritas de Madrid. Sí. Y va a hablarnos también sobre pues el mundo espiritual, regresando al mundo espiritual, lo que sucede tras la muerte. Y luego a las 12:15... terminaríamos con David Sentinella, que nos va a hablar sobre tabúes de la muerte. O sea, que pienso que este año va a estar un poco definido por el más allá. Sí, desde luego. No por la muerte en concreto, sino por el más allá, por las cosas que pueden suceder o que nos esperan más allá de esta dimensión. Así que, bueno, pues espero que les guste mucho a todos. Bueno. Yo, desde luego, no me lo voy a perder. Ya sabes que vamos a estar ahí. Sí, ahí estamos esperándote. Ay, sí, me hace muchísima ilusión. Ya fui el año pasado, quedé contentísima con la experiencia, con cómo lo tenéis organizado, sobre todo, y por supuesto con las ponencias que vi allí. Y este año, desde luego, tiene una pintaza increíble también. Así que ya te digo, Gloria, yo ahí, pero vamos, la primera de la fila. Tú eres una incondicional. Sí. De todas formas, yo creo que estos congresos, si en algo han destacado, ha sido porque tenían muy, y tienen, muy buen ambiente. Muy claro buen que rollito, sí. ¿No? Como dicen sí, ahora. Sí, sí, sí. Sí, además de verdad. Para todos aquellos que se hayan quedado así un poco cojos de información o quieran un poco más de información, tenéis la página web milcaminos.com, ¿verdad? Exactamente, con que pongan milcaminos.com salimos los primeros, ahí se encuentra nuestra página. Entrando dentro pueden ver no solo el programa, sino fotos de anteriores congresos y bueno, echarles un vistazo por si a alguien le puede interesar alguna cosa más. Perfecto, pues Gloria, dentro de poquito nos vemos. Venga cariño, pues nada, encantada, espero que llegue pronto, un besazo. Un besazo. Cuídate. Relatos con José Vicente García. Estamos en el año 1905. Una granjera de la zona de Buenavista conducía su carro, tirado por su caballo, por uno de los puentes que se hallaban sobre el río Arkansas. De repente algo asustó al animal poniéndolo nervioso y comenzando a realizar movimientos bruscos para después pararse y negarse a continuar la marcha. Los movimientos del animal casi consiguen tirar a la granjera del carro. De pronto, la granjera pudo ver como una especie de figura se alzaba a pocos metros ante ella, irguiéndose en mitad del camino, lo que le hizo caer presa del pánico. La granjera, al encontrarse con tal oscura criatura, mirándola fijamente y tras unos momentos de gran tensión, vio como ésta comenzaba a lanzar una especie de aullido lastimero para después internarse en el bosque tras unos matorrales. Antes de desaparecer, se dio la vuelta para dirigir una última mirada a la desconcertada mujer desde lo alto de una de las colinas que rodeaban aquella zona. La aterrorizada granjera comenzó a sentirse a salvo cuando vio que la criatura se encontraba ya a una gran distancia, pero de repente el miedo volvió a su cuerpo cuando el ser volvió a producir unos punzantes sonidos que reverberaban entre los riscos de las montañas. Mientras esos sonidos perforaban la atmósfera, la criatura se alzó sobre sus patas traseras y desapareció entre la maleza caminando erguida. El 3 de mayo de 1905, un periódico llamado Pittsburgh Press hizo una descripción de la siniestra criatura. Tenía el tamaño y la constitución de un galgo adulto de color grisáceo. Sus dorsos brillantes estaban cubiertos de manchas negras tan grandes como dólares de plata. Tenía una gran y lisa cola, y la mujer declara que tenía una cara casi humana de género masculino. Los ojos se hundían profundamente y se emplazaban muy juntos el uno del otro, y sus orejas se alzaban puntiagudas. Tras relatar su experiencia a sus vecinos, se organizaron varias partidas de caza en ánimo de dar muerte a la criatura, y ante la incapacidad de dar con ella, más tarde se intentó capturarla viva, pero jamás se la encontró. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Symbolum. Bueno, pues envueltos en esta melodía y en esta atmósfera tan espiritual, con que nos envuelve estos sonidos y esta melodía, ya está con nosotros Ana Pérez. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Nuria. ¿De qué símbolo nos vas a hablar esta noche? Mira, en esta ocasión nos voy a hablar de el ojo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues cuando quieras. Venga, mira, te cuento. El ojo es tan maravilloso que siempre ha llamado la atención de culturas y civilizaciones de todo el mundo. Se utiliza como símbolo de percepción de lo material. Y digamos también que es el enlace entre el mundo interior y exterior, lo que ha llevado a que haya sido muy relacionado con la clarividencia, siendo esta la capacidad de percepción más allá del sentido físico de la vista. Muchas doctrinas, Nuria, afirman que el ojo es capaz de transmitir energías tanto positivas como negativas. Y ahí entraría, por ejemplo, la famosa creencia del mal de ojo. Exacto. Se dice de esta capacidad de una persona de producir el mal a otra simplemente mirándola. Ahora, quería hablaros de los cuatro símbolos místicos más populares que evocan los ojos. El primero sería el ojo de Horus. Este, perfectamente delineado y con un arabesco en la parte inferior, es una representación de la visión omnipresente atribuida a Horus, dios del sol. Los egipcios la utilizaban este símbolo para saludar a esta deidad. Lo pintaban en los laterales de las urnas funerarias con la creencia de que a través de él el alma pudiera ver su camino hacia el más allá. Hoy en día está muy solicitado en diversas áreas del arte, por ejemplo, Nuria, en el mundo del tatuaje. El típico ojo de Horus, yo lo he visto bastante. Sí. ¿Mm? Yo lo he llevado a veces incluso hasta como colgante. Exacto, también lo he visto. El ojo de Horus representa la sabiduría oculta. Los antiguos navegantes de Oriente adornaban con este símbolo sus barcos para estar protegidos en sus largas travesías por el mar. El siguiente símbolo sería, Nuria, el ojo de la providencia, o también conocido como el ojo que todo lo ve. Y es una representación del ojo de Dios, que observa a la humanidad en todo momento. Como dato curioso, Nuria, en 1935 en Estados Unidos empezó a imprimirse en los billetes de un dólar. Y dado el origen masón de este símbolo, nos hace pensar en la influencia de la masonería de esta sociedad. Otro símbolo muy conocido es el tercer ojo, llamado también el ojo de la mente. Mientras que los ojos ven hacia afuera, digamos, todo lo material, este tercer ojo se ocupa de lo espiritual y mira hacia adentro, captando lo que está más allá de lo evidente. Digamos que sería el punto de inflexión, de unión entre lo espiritual y lo no espiritual. Ajá. El centro de intuición. Qué bonito esto, Nuria. Sí, sí, sí. Y se representa con un punto rojo en el entrecejo. El despertar del tercer ojo significa trascender lo físico para adentrarse en el mundo espiritual. Y por último tendríamos el ojo turco, también llamado Nazar. Este se utiliza para alejar las malas miradas. Generalmente se cuelga en puertas y ventanas, aunque se puede ver también como una joyita, esta típica que hemos visto a veces, el collar, por ejemplo, redondito, con azul, blanco y con sí. un puntito negro. Sí, sí. Uh-huh. Pues estamos ante un antiquísimo símbolo de un profundo valor espiritual. Y quiero acabar con una frase de Carl Jung que dice así: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. ¡Cuánta razón! Y mira, hablando de sueños, Ana, dime. Decirles a todos nuestros oyentes que además aquel que sueña con ojos, normalmente ¿sí? sueña con ventanas. Lo que sueñes en el mundo onírico y tenga relación con alguna ventana, uh-huh. es lo que tiene que, o sea, la ventana simboliza a los ojos en el mundo físico. O sea, depende de cómo ajá. esté esa ventana, de lo que le pase, te está diciendo si tienes algo, incluso alguna dolencia física en los ojos o no. O incluso si estás viendo en tu mundo real algo que te guste o que no te guste tanto. Curioso, Nuria. Bueno, compañera, como siempre, ¿cuánto aprendemos contigo? ¿Cómo me gusta esta sección? ¿Cómo la disfruto? Muchas gracias, Nuria. Yo aprendo mucho con vosotros también. Danos tu vía de contacto. Sí, mira, en Twitter, @anapj2000 o en Facebook como Ana Pérez. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Un besito. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Buenas noches, Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nuria. Bueno, qué ganas de tenerte aquí de nuevo y de escuchar pues tu consejito, Juan. Pues sí, ganas también las mías, porque además yo, como siempre lo digo, yo soy el primero que lo hago mío el consejo y me va genial, entonces de verdad por mi propio interés y por lo que disfruto, además, haciendo lo que hago, pues también hay muchas ganas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen, ¿tus cartas o tu runa? Hoy toca carta, Nuria. Hoy toca cartas, vale, pues sí. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene. Dinos, Juan. Vale, Nuria, pues mira, justamente hablando de disfrutar con lo que se hace, ¿no? Aquí tenemos un arcano menor, una figura de la corte, que es la Reina de Oros. Entonces, como consejo, la Reina de Oros nos viene a decir, esta semana vamos a intentar eso, disfrutar de los placeres, de la parte física, de la parte terrenal de la vida. Uh-huh. Vamos a buscar la sensualidad, el disfrute, siempre desde un punto de vista sano, por supuesto. Uh-huh. Y vamos a intentar hacer nuestro trabajo de la manera más creativa posible. Esta semana, esa carta viene a decirnos, Nuria, que esta semana como que vamos a tener todo a nuestro favor justamente eso, para disfrutar del trabajo, para estar, como digo, creativos, para estar de alguna manera como conectados a la tierra, ¿no? Sí, sí. Y luego, como consejo también, un poco desde el otro lado, Nuria, esta carta puede venir a decirte que, a decirnos que nos estamos volviendo demasiado cómodos, demasiado, ¿cómo se dice?, materialistas, demasiado superficiales, estamos yendo, no estamos digamos, penetrando realmente en la vida, sino que nos lo estamos tomando como un poco como un juego en el mal sentido de la expresión, digamos, ¿no? Por ejemplo, no estamos atendiendo a las emociones, la parte emocional, la parte espiritual, sino simplemente a la parte física. Recordemos que los oros, Nuria, representan al elemento tierra. Y entonces, claro, está relacionado con eso, con la tierra, con estar conectado a la tierra y con todo lo que eso representa, que está muy bien, pero a veces, como digo, si es el caso, cada uno que lo lleva a su sentir, podemos irnos demasiado hacia ese extremo. Entonces, como toque de atención, Nuria, como consejo, también puede estar diciéndonos, mira a ver si estás cultivando lo que debes, ¿no? Ya claro. Digo, a cualquier nivel, personal, emocional, espiritual, lo que sea. Pero en principio, como consejo, yo diría que nuestra obligación casi esta semana es disfrutar de la vida y, como una cosa muy importante también, rodearnos de gente que esté en esa onda, Nuria, en esa vibración. O sea, quítate de medio gente que te, ¿cómo te diría yo?, que te desmotive, que te descargue, que te bloquee, ¿vale? Porque sí. Esta semana va a ser muy, la vida nos va a nutrir mucho, entonces tenemos que aprovecharla. Y cualquier persona o circunstancia que nos limite eso, pues esta semana hay que cortarla, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues ya sabes qué vamos a hacer, ¿no? Hacerte caso. Hombre, yo el primero, ya te digo. Esa reina de oro me la llevo yo de cabecera. Que no está nada mal eso de dormir con una carta que necesites debajo de la almohada, ¿verdad, Juan? Está muy bien, está muy bien. Es una terapia muy interesante. Aparte de, bueno, te puede revelar mucha información. Claro. Puedes trabajarla a nivel de salud también, por supuesto. Es muy interesante ese enfoque. Y cualquier, por ejemplo, se suele hacer sobre todo con los arcanos mayores, pero bueno, lo puedes hacer con cualquier carta. Cualquier tema que tú quieras potenciar, no sé, se me ocurre, yo quiero potenciar un poco la tranquilidad, la paz, el descanso, pues puedo dormir, por ejemplo, con la templanza, por ejemplo. O sea, es un enfoque muy, muy interesante, muy divertido. Y aparte también tenerla presente, a lo mejor tenerla en tu habitación, tenerla, que la tengas visible esa carta, es muy interesante. Exacto. El tarot tiene una parte, ¿cómo se dice?, de sanación, muy bonita, muy importante, ya lo creo. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, Juan, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. farotarot@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y nos pueden encontrar en las redes sociales como Farotarot. Compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos, queridos oyentes. Esperamos, como siempre, que lo hayáis pasado genial, que hayáis aprendido algo con nosotros y que hayamos, de alguna forma, plantado una nueva semillita dentro de vosotros para seguir investigando y con ganas de descubrir más sobre lo que os hemos tratado hoy aquí en Canal del Misterio. Ya sabéis que tenemos una cita el próximo jueves a las 12 de la noche y que pasaremos lista. Contamos contigo porque además ya sabéis que esto sin vosotros no tiene ningún sentido. Así que gracias por habernos acompañado en este viaje, en esta horita corta que se nos hace. Y ahora os dejo con la frase de la semana. La compasión solo es posible cuando la comprensión está presente. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.